Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Don Alfredo Vallejo, Vallejito, empresario que junto a Margo Sur forjara la grandeza del Teatro Margo, actual Teatro Blanquita, tenía siempre la cubierta de su escritorio repleta de rebanadas de jamón, teleras cortadas por la mitad, aguacates y frascos de mostaza. Apenas quedaba lugar para pequeñas pilas de billetes nuevos de 50 pesos, de los que tomaba con dos dedos, invariablemente los billetes justos para conceder los préstamos que a manera de adelanto solicitaban los artistas de aquella época, 100, 500, hasta 1000 pesos. Siempre los billetes azules precisos, ni uno más, ni uno menos. Era también empresario de la caravana de cerveza Corona, que llevaba a los artistas más destacados por todo el país en una gira sin fin. Ay, Vallejito, se quejaron alguna vez las hermanas Huerta. ¿Por qué tres funciones los domingos? Porque no podemos dar cuatro, respondió Vallejito. Y siguió como siempre, haciendo las tortas que llevaría a la gira. Cierta vez, Antonio Espino Clavillazo, a quien llamaban el cómico de las manos que hablan, le expresó: Vallejito, ¿por qué no me lleva a la caravana? Yo tengo mucha taquilla, Vallejito. Y efectivamente, la siguiente vez que la caravana, en la que figuraban los artistas más populares, Angélica María, Pérez Prado, Los Panchos, llegó a la Plaza de Toros El Progreso de Guadalajara, las tribunas estaban a reventar. ¡Lo ve, Vallejito! Comentó Clavillazo. ¡Ve usted cómo soy taquillero! Vallejito miró la plaza que estaba a reventar y le respondió a Clavillazo. Tienes razón. Si lo hubiera sabido, te anuncio. Esto me pasó un poco con la renuncia de Roberto Campa como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Si hubiera sabido que había un Sistema Nacional de Seguridad y que su secretario general era Roberto Campa, quizá habría hecho todo lo que en mis manos estuviera, que de cualquier modo habría sido muy poco, para pedirle que no renunciara, que no nos dejara en el desamparo más atroz y que hiciera un esfuerzo para anteponer a los suyos los intereses de la sociedad. Desgraciadamente no sabía, o por lo menos no recordaba, que hubiese un Sistema Nacional de Seguridad y mucho menos que Roberto Campa estuviera al frente de él. Debí suponer algo cuando lo vi leyendo los 75 acuerdos emanados de la cumbre realizada en Palacio Nacional. Pero la verdad, yo creí que quien los leía, ciertamente nervioso, era un locutor o algún espontáneo. Admito, pues, como justo castigo a mi ignorancia, su renuncia, en la cual la palabra irrevocable me llega como una pesada losa que no sé si podré cargar. Me supongo que millones de mexicanos como yo sienten lo mismo y se sienten también en el desamparo. ¿Qué haremos sin Roberto Campa? Por fortuna dicen que Dios aprieta, pero no ahorca. Se va Roberto Campa, pero el destino nos pone enfrente a un conocedor profundo del tema de la seguridad. Hablo desde luego, usted ya lo habrá adivinado, del comandante Guillermo Sayas, quien estuvo al frente del operativo en el antro News Divine y que 60 días después de la muerte de 14 personas, entre ellas 9 jovencitos, está libre otra vez y comienza a dar declaraciones en las que se dice víctima de una sucia maniobra. No creo que le importe a Guillermo seguirse sacrificando por el bien nacional. Bueno, en todo caso, ya renunció uno. Solo faltan... ¿cuántos? Hoy puede ser un gran día y mañana también.